es un video que lo hice así corriendo medio entre el mismo viernes. Sí, porque la llevamos el viernes, se nos ocurrió que era divertido. Hicimos uno de Tenenbaum también, por si ganaba Tenenbaum. Pero bueno, les pasamos el de María porque ganó María. Pero, ¿es muy complejo hacer esto? No es tan complejo, lleva cierto tiempo según lo que busquemos. A ver, yo acá tenía una imagen de personas reales y los tenía que, modificar, porque yo no tenía ninguna imagen de María hablando así por el celular como la hice. Entonces lo que hice fue subirla a Grok. Grok es la IA que usa X, ¿sí? Que a mí me gusta mucho para imágenes. O sea, hay un montón, puedes usar en Google Studio, tenés Flux, tenés un montón de herramientas, tenés también igual ChatGPT. A mí la que más me gusta para hacer imágenes es Grok. Es muy buena, esa sí es de acceso gratuito. Esa sí, todo el resto que voy a contar que usé, no. Y ahora voy a contar eso. Grok es fácil de usar, es rápida, y eso es muy importante, porque acá cuando vos procesás imágenes y videos, lo que más demora a veces es el tiempo. Entonces vos a Grok le subís una imagen, yo le subí una imagen de María, otra de Ernesto, que estaban en otro contexto, y le dije, cámbiame el fondo, ponelos con el teléfono, le hice algún par de modificaciones, y no me modifiques bajo ningún aspecto los rasgos de la persona que está. Entonces, bueno, me hizo esa imagen. Esa imagen, una vez que yo ya la tenía, le tenía que poner voz, pero le puedo poner cualquier voz sintética, necesitaba la voz de ellos. Entonces fui a Eleven Labs y lo que hice fue, con 5 minutos de audio, entrenarlo para que me clone esa voz. Si yo hubiese tenido media hora, lograba un mejor resultado. Ahora, en el Eleven Labs también es más tiempo, digamos, suscripciones más caras. Yo tengo una suscripción ahí de $20. Y bueno, con esos de 2 a 5 minutos ya puedes generar una voz bastante buena, para mí bastante bien, digamos. Te la clona, ponele que tiempo de procesamiento varía según el equipo que tengas, la conexión, las peticiones, pero dale unos 10 minutos más. Y una vez que tenía la voz y la imagen, bueno, y ahora las tengo que juntar para que verbalice eso. Y ahí tenés herramientas, hay una que es muy buena, que a mí me gusta mucho para clonar y para generar videos, que es HeyGen. Entonces vos le subís esta imagen, le subís la voz y te hace el movimiento de labios acorde. Hay algún tipo de lip sync ahí que capaz decís, che, no está exactamente sincronizado, pero es bastante buena. Y después hay otra que también es bastante conocida, se llama Hedra, H-E-D-R-A. En ambos tengo suscripción, de nuevo. Pero, todo esto dentro de ChatGPT. No, son herramientas distintas. No, son distintas, claro. Otras inteligencias. Por eso la está nombrando. Sí, otras, sí. Todas ideas generativas diferentes. ¿Existe una que englobe todo esto? Porque vos estás hablando como distintos procesos. Hacerle la imagen, hacerle la voz, hacerle el lip-sync. ¿Hay alguna donde vos puedas englobar todo esto, aunque sea paga? Bueno, igual todo lo que yo te acabo de decir es pago, ¿eh? Hedra es pago, o sea, tengo una suscripción también de $20. HeyGen, después les voy a explicar por qué yo tengo una anécdota buena para contar acá de lo que pasó y dónde estoy yo parada hoy por un error, entre comillas. Y ahora les voy a contar. Eso es divertido. HeyGen te sale también otros $20. La que suele integrar todo, hay dos que me gustan mucho. Una es HeyGen, justamente. Vos ahí podés subir una imagen, pero si es como esta, que era de una persona conocida y ya modificada, podés tener ruido, ¿viste? Ahí es como que vos podés subir una imagen ya hecha o tomar alguna de todos los avatares que ya tiene y tiene voces preseteadas. Y si no te gustan esas voces... Perdón, ¿ruido en qué sentido? ¿Ruido en el que es una figura pública a la que le estás modificando la imagen? Sí, si reconoce que es una figura pública no te deja hacerlo. ¿Y cómo pasó la revolución Macri? Bueno, seguramente usaron una de las cosas, digamos, o no reconocen a la figura pública, es una opción, y si no usas Kling. Kling es una herramienta de IA generativa para hacer videos, que yo la he utilizado para hacer, no sé, a Bill Gates, a un montón diciendo cosas. No diciendo, a veces es solamente abrazándose, qué sé yo, a dos personajes conocidos. Kling es otra herramienta, y eso te iba a decir. Kling, por ejemplo, es una herramienta de IA generativa para videos que yo accedo a través de FreePic, free de gratis, que no es gratis, PIC, P-I-K, que está buenísima porque te da acceso a un montón de herramientas de videos dentro del mismo lugar. Entonces vos por $20 accedes a VO2 o VO3, que son para hacer videos y son de Google, Kling, que por ejemplo tiene menos filtros y está bueno, Grok te permite modificar a celebridades sin que te salte la alerta, porque yo cuando quise hacer una modificación de algún personaje conocido en otras, tipo HeyGen, ponele en videos, o en alguna de estas otras de más conocidas, te salta. No, pero este es un personaje conocido, ojo. O sea que ojo con eso. A ver, prepárame también el de Tenema, que teníamos preparado, de paso, mientras termina la explicación, deciré. Ahí en el paso a paso, digamos, igual lo puse en @lajaimo y después va a salir también este video, ¿no? Pero el paso a paso lo puse hoy en una historia, porque muchas veces me preguntan esto, ¿cómo lo haces? Y si tenés algo integrado. Si no es un personaje muy conocido y si vas a hacer una imagen de alguien o alguna de las preseteadas, HeyGen para mí es la mejor. Porque ahí tenés, como te decía, el set de voces, tenés para generar el video, te puedes clonar incluso a vos mismo con un minuto, dos minutos de video y demás. La anécdota que les iba a contar es la siguiente, y para mí una moraleja interesante. Hace un año, o sea, yo hago divulgación de IA, o sea que yo sí o sí tengo que suscribirme, claro, y probar cosas, no puedo estar. Y dije, bueno, me voy a suscribir a una, pero digo, me voy a calmar, pues ya me había suscrito a ChatGPT, y digo, esto es un presupuesto. Y dije, bueno, voy a probar Heijen. Bueno, pues Heijen, digo, está buena, te puedo clonar. Digo, yo necesito a veces clonarme para mis videos, porque a veces me quedo sin voz, estoy cansada. De hecho, hay veces que no soy yo la de los videos, es mi clon, y es muy bueno. Impresionante. La otra vez yo no me identificaba, quería mostrar un ejemplo del clon y no sé si era yo o el clon. Dije, bueno, listo, me quería suscribir y dale, ¿viste? Presionaba suscribir y no había caso. Y en un momento dije, bueno, presionando y se ve que estaba hinchada, terminé en vez de la suscripción de un mes, en la de un año. Y encima la de débito, o sea, se descontaron como $500 de una. Yo estaba... mi cara era de... Dije, bueno, como suelo hacer en la vida, dije, me lo voy a tomar con humor y voy a hacer un video contando esto. Y dije, listo, chicos, a partir de ahora voy a ser creadora de videos de IA y avatares. Lo manifesté, digo, lo tiré al universo y empecé a hacer eso. O sea, parece joda. Sí, lo empecé a hacer y me empezó a generar laburo, porque esa es la parte interesante, digo. O sea, estos videos uno los hace para empresas. ¿Qué tipo de laburo estás pegando ahora? Y estoy generando para empresas, por ejemplo, videos con IA. Estoy haciendo muchos. ¿Pero qué tipo de video? No todo video va a ser con una celebridad haciendo un chiste. Claro. Vos pensás que yo tengo, de hecho en mis redes los podés ver, un video contando una historia de cómo se creó Internet. O videos de IA que hace una empresa para mostrar, digamos, que son innovadores hablando a un servicio o un producto. Y lo haces todo con IA. No, incluso y le sale más barato. Empiezan a aparecer publicidades. Hay una publicidad de una hamburguesa importante, la del Liu, que vos ves... te das cuenta porque todavía en los contornos es un poco grosero, pero tenés la gente, el estadio, un montón de cosas que te das cuenta que están hechas con inteligencia artificial, y a pesar de que te das cuenta de que los contornos no son del todo finos, todo está creado de cero. Y es impresionante. En el programa de Pergolini también todas las publicidades son con IA, todas. Mm. Pero a veces no te das cuenta. Yo te juro, o sea, te invito a ver mis videos, algunas no soy yo, y yo ya estoy teniendo dificultad para identificarme. Yo lo que estaba pensando, más allá de esto que se va a refinar con el tiempo, es lo único real que había en esta publicidad, que empieza a aparecer si tenés suscripción Disney Plus o demás, es la locución del locutor. El resto no hay más bolo de actores, no hay más director, no hay nada. Hay no, persona... además de lo que implica en el reemplazo de trabajos, de un montón de gente laburando que ahora no labura, lo hace una sola persona. Después está, yo siempre estoy pensando en lo que puede generar a nivel político. Sí. A ver, nosotros porque lo cortamos enseguida el chiste, pero si yo me planto toda la mañana pasando el video de, el audio de, y el video de Mario Donel, no sé si no termina en un escándalo. Tiene que salir a aclarar Ventura. Claro. Salir del hospital a decir, miren, no, esto no es así. Es verdad. No me dio para seguir el chiste, porque bueno, qué sé yo. Porque eso es lo que implica. ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa si en el último día de elección... Pasó con Macri. Tal cual, sí, pasó con Macri. Porque todos lo relativizaron. Pero después hay gente que dice que perdió 1 o 2% de los votos. En una elección cerrada, aparece un candidato diciendo, no sé, una barbaridad, qué sé yo, que una barbaridad, que abusó de alguien, por ejemplo, reconociendo que abusó de alguien, y de pronto ese día se vota. Hasta que vos aclarás que es falso, ¿qué pasa? No, y aparte hay gente que le queda, aunque lo aclares, esto está probado, digamos, les queda igual la mentira, el bulo. Porque aparte si todos tenemos el sesgo de confirmación también, ¿no? Queremos confirmar lo que lo claro, que ya previamente, sí, entonces... por ejemplo, todos los que creen que María nos arrebató de mala manera el premio, lo van a seguir pensando, y tienen razón. A ver, Ernesto Tenenbaum. En el momento que también opera contra este programa, porque esto fue una especie de complot el que se generó, y nosotros tenemos los documentos fidedignos para demostrarlo. A ver, Luis, ¿cómo estás? ¿Sabes qué te pido? ¿A Reinaldo no? No te digo que el premio lo des a mí, igual deberíamos ganarlo, claro, pero mientras no se lo des a la inmensa minoría, estamos. Suficiente que tengo que escucharlo todas las mañanas en el pase, que Central, que Di María, que el agua escondido, siempre la presentación de un libro. Ya está, Luis. Bien, acá está Tenenbaum. La voz no está tan buena como la otra. No, ¿no? Bueno, está ahí más nasal acá Tenenbaum. Sí. Claro, ahí hubiésemos necesitado una mayor cantidad de muestras y hasta 30 minutos. Cuando querés hacer una optimización, por ejemplo, en Eleven Labs te pasa, querés clonar una voz, digamos, con esto más de 30 minutos de audio, ya entras a la versión Pro y además de que es más caro o no, te pide autorización del usuario. Digo, por eso algunas de esas plataformas tienen sus restricciones. Pero de nuevo, encontrás una que tiene restricciones y otras que no. ¿Sabés lo que me planteo con esto? Sí. No es un juego. vos me lo usás para laburar. O sea, vos lo contás como si fuera una anécdota. No, no, no, decime cómo que, para qué me sirve esto a mí. Bueno, dame por... utilidades para qué me sirve. A ver, ¿no? A mí me está generando dinero. Ah, pero tu casa no, pero no, bueno, pero tu casa es otra cosa. Pero mi casa puede ser el de un montón de periodistas, claro, pero pará, no es menor. Te pones personal, no te pongas personal, decime que le puede servir a lo que te está escuchando. Pero le puede servir a lo que le está escuchando y hoy está buscando otra forma de laburar, ya sea porque es un comunicador, un editor, un periodista o alguien que está haciendo, vendiendo media por Mercado Libre y quiere tener otra cosa. Tiene una curva de aprendizaje, pero no es imposible. Obvio que yo me siento horas y voy, o son horas que voy aprendiendo todos los días. Yo hoy estoy generando agentes de IA. ¿Qué es agente de IA? Agentes de inteligencia artificial que disparan actividades sin escribir una línea de programación. O sea, yo le puedo decir a un agente por voz, agendame tal reunión y lo hace. O sea, y generar eso, está bien, yo me dedico mis tiempos de estudio, pero lo que te quiero decir es una nueva oportunidad de trabajo y no tenés que escribir líneas de código. O sea, eso es lo más interesante. Tenés plataformas como N8N que vos te pones, le diagramas un flujo de trabajo y le decís, cuando recibís un mail, hace esto y después hace el otro. Decir, ¿vos pensás que esto puede ser una herramienta para generar nuevos trabajos para quien te está escuchando? Sí, creo que puede ser una herramienta para generar nuevos trabajos y también puede ser una herramienta si es que vos no vas a hacer este aprendizaje. Digamos, decís, no tengo ganas, no tengo tiempo. Vos como persona que, qué sé yo, trabajás en una compañía y tenés que hacer videos para diferentes públicos. Yo que cloné mi voz y mi imagen en diferentes lenguas, puedo hablar, hoy no lo traje, lo podría haber traído, pero hablo en francés, en chino, en alemán, claro, y llevo un montón de audiencias. Ya es un laburo, eso es extraordinario. Como creadora de contenido o como una empresa que tiene que hacer una capacitación para sus empleados en diferentes regiones. Y ya está. Y de hecho, uno de los pedidos que yo tuve hace poco es generar un video con una voz de México, porque vamos a mandar un mensaje a la comunidad allá en México, porque es un negocio regional, y no podía tener voz ni de argentino, así que, bueno... En vez de conseguir a alguien, como decir, bueno, está, le estás quitando el trabajo. Es verdad, la IA va a quitar un montón de trabajo, hay que ser realista. Bueno, eso iba también, ¿no? Obvio, y se generan otras oportunidades. Y si querés, podemos hacernos una pregunta mucho más interesante, que es, por más que se generen más oportunidades, no se van a quedar las suficientes para poder darle trabajo a toda la gente que se queda desempleada. Hay estudios del World Economic Forum y todo, que te habla de una brecha de... ¿Qué pasa con eso? Y por eso se está hablando, en algún momento se habla de la renta básica universal. No sé si ocurrirá esa, si esa será la respuesta. ¿Pero el mensaje tiene acceso a todo el mundo? No, pero porque hay temas generales, digo, hay gente que se va a quedar sin laburo, o sea, sí, digamos, no. Pero es interesante lo que plantea de Sirena, en el sentido en el que más allá de si lo uses o no para tu laburo, como lo usa ella porque está construyendo una empresa propia, para economistas, para médicos también es una herramienta interesante. Yo leí hace poco a Pablo Mira, que era columnista de Ernesto Tenemos Una Acá, que le había pedido una inteligencia artificial que también era paga, organizame los papers de tal autor en función de temáticas, no, sí, o lo que sea. Sí. Incluso vos como médico... No, yo la uso mucho, pero yo estoy hablando... O sea, que yo puedo conseguir un trabajo. Yo no voy a conseguir un trabajo con inteligencia artificial. No, pero tal vez te puedo ayudar en un laburo. Pero claro, podés cargar. Tenés un caso complejo como médico que tenés determinada sintomatología. Una y te puedo ayudar. Que es extraordinaria, que se llama OpenAI de New England. Que yo tengo una duda, le pregunto y me lo va a dar. Y no le creo y le repregunto. Y no le creo y le repregunto. Y me sigue tirando hasta que me interesa. Pero yo, la idea es ir a otro lado. O sea, vos pensás que a través de estas nuevas tecnologías, más allá de que mucha gente se va a quedar sin trabajo, vos podés conseguir alternativas de trabajo también. Sí, sí, está estudiado eso. O sea, ahora no te puedo decir exactamente los índices, pero como que te dijera, se van a crear X cantidad de empleos, va a haber gente que no se llega a reconvertir. Dentro de esos nuevos tipos de empleos, te digo uno, por ejemplo, que es un informe de Microsoft que salió hace poco, ya era un mes, dos meses, que se llama Frontier Firm, o las empresas de frontera, dice, hoy en las empresas se van a estar buscando gerentes de IA. O sea, gerentes que administren inteligencias artificiales. Estos agentes que yo te mencionaba, que vos creás, que operan de manera automática, que te hacen las tareas. Pero que vos... No, pero no es solamente un asistente que le hace una pregunta. Hace la tarea completa. Sí, sí. O sea, te hace todo, te carga el Excel, manda el reporte, le escribe el mail, le contesta, o sea, hace todo un flujo de trabajo. Bueno, humanos que estén gestionando esas IAs, gerentes de IA, ahí tenés un nuevo laburo. Creador de videos de IA, ahí tenés otro laburo. En el medio se pierden otros tantos, está claro. En el medio se pierde un montón, por eso yo creo que a nivel gobiernos y empresas, y nosotros como comunicadores nos tenemos que preguntar, a mí me gustan los desafíos, estamos en una era de desafío enorme. ¿Cómo hacemos para pensar inclusión para esa gente? A mí me gusta mucho lo de la renta básica universal. Pero es algo que se está discutiendo en el mundo. Está discutiendo en el mundo. Cuesta ver en el avance de gobierno. gobiernos de derecha que están todo el tiempo en contra de subsidiar a la gente, que se cree la idea de la renta universal. Pero te voy a decir otra cosa también. O sea, no lo hacen porque son bonitos, claro, si no tenés alguna humanidad. Lo hacen para sostener, sí, la economía, porque si no, tiene para comer. ¿Quién va a consumir? Claro. Byung Chun Han lo advierte como un problema de domesticación. Él dice, si vos le das renta básica universal y acceso a internet, pan y circo, asegurado. Le garantizás a la gente lo mínimo, está, y ese bien, tipo no cuestiona más. Y entra a internet, que vea videos, que vea jueguitos, que haga lo que quiera. Pero no nos rompa la bola nosotros, que estamos haciendo los negocios. Y aparte, de nuevo, necesitas gente que esté consumiendo. Bueno. Porque si vos tenés que esto sigue, digamos, entrando en los 10 más millonarios del mundo, ¿cuántos autos se compran? Claro. ¿Cuántas suscripciones a Free Pick, como yo digo? Necesitas que tengan guita para eso y también para potenciar otra industria que está creciendo mucho, que es el turismo y el ocio. Deciré, a mí que me sigue preguntando la cuestión, el tema en la política. Ahora vamos a la nota, tenemos una nota importante y después seguimos. Pero centralmente, por ejemplo, esto que hicimos con María, que obviamente lo hicimos como un juego, de pronto es un candidato político. ¿Cómo haces para, cómo te das cuenta que es inteligencia artificial? ¿Es fácil demostrar eso o no? No, y esto de nuevo, yo lo hice en poco tiempo, capaz fue media hora. Imagínate si yo tenía un poco más de tiempo y la clonaba, es cada vez más difícil. Es uno de los grandes desafíos. Hay empresas hoy que están pensando en herramientas para identificar fácilmente cuando es una IA o no. Pero por otro lado, lo que termina pasando es lo que les decía. O sea, mucha gente que ante la duda va a decir esto no, y otros que van a consumir y van a caer en esos bulos. Entonces no es sencillo determinarlo. No. Y fíjate, no, lo de Macri, ¿viste un buen ejemplo? Lo de Macri. Bueno, hay un proceso judicial abierto, pero todavía sí. Sí, hay mucha gente que quizás se lo creyó y... Ah, no, en ese momento sí. No, pero yo pienso después, en un proceso judicial, ¿cómo se defiende a alguien al que, no sé... Cualquiera de nosotros hacen decir cualquier cosa. Y de pronto, ¿cómo te defendés? Digo, ¿hay forma que se demuestre que eso no es real? Bueno, fíjate, sí, lo que le pasó a Danilo Corrosetti, al médico, le hicieron por la inteligencia artificial promocionar un producto que no tiene evidencia. Bueno, por ejemplo, eso. Claro, tal cual. No, ya cuando entra un perito informático es un poco más fácil de identificar, pero lo que no es fácil es cuando llega al público en general y se genera desinformación y el impacto que eso puede tener en una democracia. Eso es lo que me parece más grave, ¿no? Bien. Cerramos por ahora esto porque tengo una nota. Más allá de las derrotas en el Martín Fierro, un abrazo grande a Aleberco, que ganó su programa, a María Gómez también, que es amiga, casi la sentimos de la casa. A Romina Mangel también, y a Vinos y Vinilos, que fueron los programas que ganaron el Martín Fierro. Dame un separador porque voy a hablar en un minuto con el ministro de Gobierno de Córdoba.